¿Cómo se goza el bugalú aquí en el Perú? ¿Cómo se goza el bugalú aquí en el Perú? ¿Cómo se goza el bugalú aquí en el Perú? ¿Cómo se goza el bugalú aquí en el Perú? Y ahora con usted, conguito peruano. El cura de mi pueblo se fue a pasear en burro. El cura de mi pueblo se fue a pasear en burro. El burro lo botó y se le vio, yo no sé. El cura de mi pueblo se fue a pasear en burro, cosa buena. ¡Rico! Para Manduca y los cueros. ¿Cómo se goza el bugalú aquí en el Perú? Aquí los peruanos gozando la vida. Mando Mario, ustedes están escuchando a los All Stars MAG. El hombre del piano, Otto. No hay derecho, joven. Yo soy del Perú y soy de aquí. Porque no hay derecho de que todo el mundo toque, todo el mundo sabe lo que sabe, pero aquí también tiene derecho a saber, joven. Y nomás lo del MGM, estamos en un vacilón, con tremendo vacilón, está como la tremenda corte, joven. ¿Qué corte? Ya estamos cortando, que se va para Nueva York. Ahorita mismo me lo llevo, allá me voy, volando. Ay, ay, ay, ay.